宝贝去。 Que tiene falta, quiero darle alas. El consuelo que le falta, porque el pensamiento se me lleva el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento. Ese día yo te obsequio una vida en mi libreta, donde tú eres la dueña de lo que yo expreso en letra. Tú eres la dueña de mis creaciones del pincel, eres la protagonista de novela en mi papel. Hoy tengo una cita con tu voz sobre mi almohada, es como el canto de una sirena enamorada. Yo te siento cerca pero sé que estás tan lejos que solo puedo tocarte, verte a ti mientras yo duermo. Eres la musa hermosa que de ti el papiro goza, eres mi orquídea levitando sobre un mar de rosas. Me robas suspiros y decís mi corazón, es por nada que responda, bebé la quiero amor. Ahora cada palpito son gritos por tu nombre. Eres el sol que nace en días grises de este hombre. Te confieso que no hay día que no pienso en ti, preguntando si estarás haciendo lo mismo por mí. Se me apaga tu voz y sé que ya no puedo esperar por ese día que pueda tocar tu cuerpo. Cierro los ojos porque solo me queda soñar visitándote aunque sea en mi cuerpo astral. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca. Este poema es para amor. Otra vez caí por el canto de una sirena, hoy otra vez me levanté pensando en ella. De nuevo lleno de ánimo solo por ver la nena, otra vez me he visto bien solo para que ella me vea. Porque un aroma que hace un guajete la extranjera, para ver si entre marea captura atención ajena. Me gusta cómo come, cómo camina, cómo se sienta, su mirada un arco iris, su piel musa de belleza. Hermosa si se enoja, su gestos es un poema, sonrisa, luna creciente, un eclipse si me besa. Otra vez sueño despierto con borrarle su tristeza y ser el príncipe que del castillo salve esa princesa. Otra vez se acerca y su aroma me despierta, otra vez sus feromonas tocan, cantan a mi puerta. Mis cinco sentidos beatifican esta hembra y se manifiesta e inspira a este poeta. Otra vez caí por el canto de una sirena, hoy nace un par de poemas de puño y letra, y sobre un instrumental hay una capela dedicándote estos versos que en mí se desvelan. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más para que intento, ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca. Hey, now, baby.